Ya, bueno, gracias. Saludo a todos los que nos están escuchando y contarles que Mapuzungle Tuaín es una organización que se dedica a la revitalización del idioma mapuche en el Waldmapu, el territorio nacional mapuche. Y este semestre comenzamos un nuevo curso donde nos vino a hacer clase el profesor Sergio Marinao. Y estamos muy contentos de que haya llegado harta gente, haya habido harta recepción. Estamos haciendo dos módulos, uno inicial y también uno un poco para básico. Eso principalmente.